60 líneas, redimido, man. Lo que nada nos cuesta, pues hagámoslo fiesta. Con este pensamiento el pirata se manifiesta. Y lo peor de todo es que si alguien le amonesta, en vez de arrepentirse lo que hace es que se molesta. Esclavos del mega upload, Fanspace, Rappi Share. Tienen la industria del disco a punto de fallecer. Nadie puede detener su modus operandi. Ni siquiera una huelga de hambre de Mahatma Gandhi. Y claro, hay casos donde la cosa es diferente, donde el artista regala temas voluntariamente. Pero ya comprobé lo irónico de este ambiente. Las canciones regaladas no la valoran igualmente. Por esa razón muchos se desenfocaron, se autopiratean y luego lloran que lo piratearon. Y como la curiosidad baila con la morbosidad, te re que te buscan en la web para calmar la ansiedad. Si es que donde vives no hay música original, busca en el iTunes o en Amazon una opción que sea legal. Porque así como encontraste la forma de piratearlo, en el internet está la forma para comprarlo. Cambiando el tema, quiero hablar de algunos coros que se forman en las comunidades llamadas foros, donde hay gente bien intencionada y bondadosa, pero predomina la gente chismosa. Porque esta comunidad te da la facilidad de decir lo que tú quieras y revelar tu identidad. Así cualquiera puede desahogarse a la misma vez que juega a ocultarse. ¿Por qué? Si el foro puede ser de bendición, ¿por qué lo usas para descargar tu frustración? ¿Te causa diversión formar una discusión con temas que no sirven de edificación? Que nadie se me ofenda por las cosas que planteo, pero no zumbo por un foro con el micro es que bateo. Disculpen mi ignorancia, pero yo no veo que tiene de cristiano la palabra maleanteo. No me digas que te das por aludido, si el sombrero no te sirve, ¿por qué te lo has medido? Quisiera callarme y no haberte ofendido, pero con la verdad me siento comprometido. MySpace, Twitter, Messenger o Facebook, Gmail, Yahoo, Hotmail y YouTube, todos pueden ser de bendición o maldición, dependiendo la intención que hay en tu corazón. Vamos a usar la red para sanar, que no es lo mismo que usarla para dañar. Vamos a usar la red para pescar, que no es lo mismo que usarla para pecar. Tú tienes el control del mouse y del teclado, no lo uses para navegar al rumbo equivocado. Pues por donde quiera que andes navegando, que nunca se te olvide que Dios te está mirando. En la BlackBerry, la computadora, en el iPhone, a cualquier hora, nadie se escapa del ojo omnipresente. No te quieras pasar de listo y tenlo presente. Espero que entiendan la verdadera razón de por la cual tuve que fabricar esta canción. .org, .com o .net, sé sabio y responsable cuando uses la internet. Ya, redimido, man, rap redimido. Las cosas que nunca dije, bro. Stack en DJ Genesis.